se descontroló y no quiere saber más nada de él porque él le falló. No supo amar a una sola mujer. Póngale este tema pa' matar la pena. Subile el volumen pa' que lo escuche ella y se dé cuenta que él no vale nada, de nada, de nada. Lo extraña y nada, lo llama, lo ama y nada. Hoy salió a desahogarse, está con amigas. Hace rato que ella sufre, llora todos los días. En varias ocasiones jugó con su vida, pero ahora se puso linda y ya ni cabida. Le pidió al DJ que ponga otro tema que sea lento. Esos que se ahogan en trago y curan los sufrimientos. Ahora le canta y lo grita a los cuatro vientos. El pinto se arregló, el problema está resuelto. Le pidió al DJ que ponga otro tema que sea lento. Esos que se ahogan en trago y curan los sufrimientos. Ahora le canta y lo grita a los cuatro vientos. El pinto se arregló. Póngale este tema pa' matar la pena. Subile el volumen pa' que lo escuche ella y se dé cuenta que no vale nada, de nada, de nada. Lo extraña y nada, lo llama, lo ama y nada. Que no vale nada, de nada, de nada. Lo extraña y nada, lo llama. Se volvió loca, pusieron su melodía. Se la dedica a él que no la quería. Traidor, mal amor, una porquería. Traidor, mal amor, una porquería. Sabe a qué se debe, ahora ninguno puede. Ahora nadie le dice qué hacer ni qué debe. Ahora corta semana y le pega hasta el viernes. Cuando ella entra al VIP, todos gritan, juegue. Ya no se lamenta y anda toda revuelta. Si le pinta problemas, se encarga de la vuelta. Ella se la vive, ya nadie se la cuenta. Y pierde los zapatos, pero no es en y sienta. Le pidió al DJ que ponga otro tema que sea lento. Esos que se ahogan en trago y curan los sufrimientos. Ahora le canta y lo grita a los cuatro vientos. El pinto se arregló, el problema está resuelto. Le pidió al DJ que ponga otro tema que sea lento. Esos que se ahogan en trago y curan los sufrimientos. Ahora le canta y lo grita a los cuatro vientos. El pinto se arregló, el problema está resuelto. Que no vale nada, de nada, de nada. Lo extraña y nada, lo llama, lo ama y nada. Que no vale nada, de nada, de nada. Lo extraña y nada, lo llama, lo ama y nada. Este tema se lo dedico a ella. Dejé de llorar por él, porque él no vale nada. Él no vale nada, de nada. Con el pesa 7, 2, 3. Yo soy CF, mami. Yo, de nada.